Bien, amigos, 11 de la mañana con 25 minutos ya en toda la República Argentina. Te lo había comentado, ¿no? Que íbamos a estar charlando y viajando imaginariamente por las Sierras Chicas. Y en esta oportunidad nos vamos a ir para la parte norte, podría ser, de nuestro querido Corredor Serrano, porque mañana se renueva otra edición más de un festival. A mi entender, ya te lo va a explicar el entrevistado, pero a mi entender muy importante que tiene que ver con la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra identidad serrana. Bueno, llega una nueva edición del Festival Somos Identidad Serrana ahí en Colanchanga, pasando Río Ceballos y todo el tema. Por eso lo tenemos del otro lado a Cristian, quien es el presidente, uno de los organizadores ahí del centro vecinal de Villa Colanchanga. Cristian, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por este ratito con la radio. Bueno, muy buenos días a toda la linda audiencia de la radio Nexo. Muchas gracias, Leonardo, por dejarnos compartir este mensaje ahí para todos ustedes. Sí, nuevamente una edición más del Festival Somos Identidad Serrana, organizado independientemente por los artistas locales de Villa Colanchanga, que son muchísimos, que en número a la comparación de lo que es la cantidad de gente que vive en Villa Colanchanga, somos un gran porcentaje. Eso nos gusta mucho y bueno, surgió este festival como una parte también para poder compartir con nuestros vecinos, poder compartir entre nosotros los artistas también, ya que muchos de nosotros en esta época del verano estamos de temporada, tocando por acá, tocando por allá. Tenemos artistas plásticos también que andan, bueno, también todos girando en el verano. Y bueno, este festival surgió como con la necesidad de encontrarnos con nuestras vecinas y con nuestros vecinos también, a compartir un poco de lo que hacemos durante todo el año, los músicos, las músicas y el resto de los artistas. Surgió con esa necesidad de compartir. Y como vos dijiste, también de fortalecer y revalidar nuestra identidad serrana, que es un poquito lo que trae cada uno, lo que es Colanchanga en sí, que, bueno, Villa Colanchanga, para quien no conoce, es un paraje rural muy antiguo, que todavía conserva su nombre, que viene de la lengua camiare, de la lengua comechingón. Todavía conservamos ese nombre, conserva esa identidad, es incluso anterior a Río Ceballos, este nombre, lo cual le da una implicancia, le da una importancia, y por lo cual los artistas de Villa Colanchanga también quisimos que quede reflejado que hay que empezar a hablar de estas cosas también, darles la importancia que tiene y que merece. Sí, ya lo creo. Con esta necesidad, hace 6 años ya, ya me voy olvidando, pero tuvimos 2 años de pandemia, también esta es la cuarta edición, pero bueno, hubo 2 añitos que como todos tuvimos que frenar un poquito y seguir igual fortaleciendo las redes entre nosotros para que no se corte y suceda. Claro, yo creo que debe ser importante también, Cristian, decir, bueno, levantar la mano, decir acá estamos presentes, somos artistas locales de las Sierras Chicas, en un contexto complejo, complicado. Yo anunciaba hace un ratito lo del desfinanciamiento del INAMU, lo mismo pasa con el INCA, lo mismo estaría pasando con el Instituto Nacional del Teatro. Bueno, está complejo para ustedes los artistas, ¿no? Y bueno, para la población en general también. Los artistas siempre estamos surfeando en este mundo de complejidad. Y también los centros vecinales también, porque también, aparte del financiamiento de estas entidades públicas que son importantísimas para toda la cultura argentina, también el desfinanciamiento de la cultura local, cuando los municipios te acompañan o no te acompañan, también es como el producto que uno puede ofrecer. Y en el corredor de las Sierras Chicas también es algo que los artistas de acá, locales, siempre también tenemos que estar ahí haciendo malabares para que, bueno, para que se nos escuche, se nos tenga en cuenta, se nos valore. Bueno, y somos muchísimos, aparte, muchísimos artistas en Sierras Chicas. Es increíble la cantidad de artistas que hay aquí en todo el corredor serrano. Por eso era fundamental, fundamental que como localidad, Colanchang es un pequeño paraje serrano que no termina de pertenecer a Río Ceballos. Yo esto lo aclaro, lo aclaramos siempre. Es un lugar independiente, tenemos nuestro ejido, está fuera de la ciudad de Río Ceballos, está dentro de la Reserva Parque Provincial La Quebrada, pero como te digo, tiene una antigüedad, tiene una historia propia. También por eso era muy importante poder generar un espacio de expresión y donde podamos revalidar lo que es la identidad local. Bueno, como artistas estamos muy, muy atentos a todo lo que está pasando nacionalmente. Es grave como muchísimas cosas, pero el cierre de estos institutos que muchos recaudan de manera independiente también, es doloroso, pero bueno, como muchas cosas que están sucediendo, como en todo el día a día. Cristian, yo veo ahí en la grilla muchos artistas. A ver, nombremos a alguno de los que van a estar presentes mañana a partir de las 18 horas. Bueno, mira, les voy dando algunas cositas. Una de las bandas que va a estar, por ejemplo, es Agua por Dentro, que acaba de presentar un nuevo disco que se llama Viraje, que ahí les voy a pasar el link para que lo republiquen. Ustedes también pueden escucharlo hoy por Spotify o por las redes sociales de Agua por Dentro. Ha lanzado un disco nuevo, bellísimo, bellísimo, con unas canciones hermosas, así que si quieren ir compartiendo algo de eso, se los agradecemos. También va a estar Radak, que es un amigo, Pablo Perasolo, que hace rock, bossa nova, que trae todo ahí un aire latino también muy, muy lindo. Está Joe Iguana, que es la juventud, que trae la música urbana, que es de Villa Colanchanga también. La mayoría de los artistas son de Villa Colanchanga y los invitados de honor siempre son la Querusa Manca, banda de Río Ceballos, y que bueno, algún vecino de Colanchanga también ha participado en algún momento de la Querusa. Después, bueno, uno de los fundadores del festival es Juan Cuello, que es una personalidad muy importante para Colanchanga, es una persona que respetamos y valoramos muchísimo los músicos, las músicas y el resto de los artistas de Colanchanga, porque es de esos vecinos. Don Juan ya tiene 80 años, él canta tango al estilo de Carlos Gardel, el tango de guitarra, el tango antiguo, y él ha sido una de las personas que más ha ido uniendo al barrio, por así decirlo, a los nuevos, a los viejos. Son esas personas que siempre están dando la palabra, escuchando al otro, escuchando al nuevo. Así que bueno, él va a estar cantando sus tangos, que para nosotros siempre es un honor y una alegría poder compartirlo. Bueno, Aromito Caburé, también, que es mi grupo, ahí los invito a que recorran nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube, que ahí está nuestro canal de YouTube, que pueden escuchar nuestra música. Vamos a estar compartiendo canciones de nuestro nuevo disco, que todavía no ha salido, pero está ahí en la cocina, que se llama Cambaporá, que bueno, es una revalorización de toda la cultura afroindígena que tanto nos atraviesa. También va a estar Santi Cuello, que es un joven que canta folclore muy, muy bonito. La murga La Frutilla de la Torta, de Río Ceballos, también una muy linda murga cantada. También nos va a acompañar Los Cantores del Silo, que es una banda de folclore muy linda. Ahí Nazareno Cuello y Carlitos, que cantan muy bonito, siempre para adelante. Y aparte, además de los artistas locales, también van a estar los emprendedores locales, que siempre son importantísimo los emprendedores con las cositas que hacen. Va a haber un buffet también popular con precios muy económicos para toda la familia. También te comentamos que va a ser a la gorra, que es un formato que siempre valoramos mucho los artistas, que la gente pueda poner en valor lo que vio, que vaya, llegue, disfrute en familia y que conscientemente colabore con lo que vio. Hoy sabemos que un festival está arriba de 12.000 pesos una entrada y es difícil para las familias a veces llegar a estos números, a estos montos. Este festival también se hace con la solidaridad de muchísimos comercios de todo Río Ceballos que nos acompañan para que así suceda. Porque, bueno, sobre todo en estos momentos donde es tan difícil todo y todo tan caro, es importante, muy importante trabajar en comunidad. Entre los artistas, entre los productores, los artesanos y también los comercios locales. Sin ellos, estos festivales, estos eventos que son solidarios, que son para toda la familia, serían imposibles. A veces, como te comentaba recién, los municipios colaboran, a veces no. Este año el municipio de Río Ceballos está financieramente muy para atrás y nos va a acompañar muy poquito. Pero bueno, el barrio ya pensó todo el año también si lo íbamos a hacer el festival, así que es siempre una apuesta de un año a otro también. El barrio se prepara, va juntando cositas, va pidiendo donaciones, y bueno, y por suerte también la solidaridad argentina, la solidaridad en Sierras Chicas es grande. Hay que salir a buscarla, pero también tiene que ver con salir a hablar con las personas, hablar con los vecinos y proponer algo, algo lindo, algo para el resto también. Con esta actividad, Villa Colanchanga siempre genera cosas para el barrio. En el primer festival, para quien ha podido venir a Colanchanga en estos años, pintamos las paradas de colectivo, y a su vez instalamos unas bibliotecas, que son heladeras antiguas que ya estaban en desuso, y las llenamos de libros que ya la gente quiere donar o ya no quiere, y ahí uno puede ir, retirar un libro de manera gratuita, y otro día leerlo tranquilo en su casa, y otro día cuando vuelve a Colanchanga puede traerlo o traer otro. Esta actividad funciona desde el primer festival, y todavía, ya con 5 o 6 años de haberla arrancado, funciona de maravilla y nos sorprende, porque cada vez que abrimos una heladera hay libros nuevos que no colocamos nosotros, que fue algún otro vecino o algún turista. Así que bueno, esas cosas siempre nos llenan de alegría. Bueno, Cristian, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutitos. Esperemos que el clima acompañe mañana por la tarde para que todo salga excelentemente bien. Gracias por estos minutos con la radio y muchos éxitos para mañana. Bueno, lo último que quería ir por ahí decirle a la gente que quiere venir que se traiga reposera, porque este año, bueno, no tenemos sillas. Siempre va a haber un lugarcito para acomodarse, pero por ahí siempre nos gusta avisarle a la gente que va a venir que se traiga alguito. En este caso es una reposerita para estar sentado, estar tranquilo. Vamos a estar esperando el clima. El clima dice que por ahí va a llover a la mañanita y ya a la tarde, noche no va a llover, así que lo más probable es que sea del festival. Bueno, como son las cosas en Sierras Chicas, al aire libre, la gente ya sabe, somos de acá, así que ya sabemos más o menos cómo es todo. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Bueno, ahí si quieren visitar las páginas de nuestros artistas locales, ahí pueden escuchar alguna musiquita también para acompañar el momento. Gracias, Radio Nexo, un gran abrazo. Gracias, ahí nos vamos a quedar con algo de música también de ustedes. Muchas gracias, Cristian, por estos minutos. Bueno, un abrazo. abrazo inmenso. Gracias, Leonardo, y a toda la radio. Gracias. Hasta allí pasaba Cristian, uno de los organizadores del festival de mañana. Mañana por la tarde en Colanchanga, pasando Río Ceballos, el festival Somos Identidad Serrana de su cuarta edición. Arriba del escenario, Aromito Caburé, Nazareno y Santi Cuello, y Juan Cuello, El Agua por Dentro, Querusa Mansa, La Frutilla de la Torta. Va a haber feria de emprendedores, buffet popular, bueno, todo a partir de las 18 horas. 11:40, cerramos este bloque de artistas locales con Agua por Dentro.